espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Les recordamos, en primer lugar, que esta edición de Multitud va a ser repetida el próximo miércoles a la misma hora, esto es, al mediodía. Y queremos señalarle también que la dinámica que van adquiriendo los sucesos trascendentes que acontecen en el mapa mundial a veces nos impiden ir atendiendo de manera concomitante con los mismos el seguimiento de esos sucesos y de esos acontecimientos. Tratamos de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, pero a veces son tantas y tantas las circunstancias que van ocurriendo en el mundo, en este mundo vertiginoso, de cambios acelerados, que lamentablemente no podemos dar abasto en una edición de apenas una hora. En este caso en particular vamos a volver sobre un suceso que aconteció hace un par de semanas, en virtud del cual se celebraron las elecciones generales en México. Y de esas elecciones generales surgieron varias conclusiones que a priori podemos ir compartiendo con todas y todos ustedes. Conocen y conocemos la historia de México, su ubicación geoestratégica entre un vecino imperial y una esperanza renovada que llega después de siglos, con este gobernante tan singular que es AMLO, una suerte de outsider, pero con ideas sumamente diferentes a las de las que representan estos advenedizos de la política. López Obrador, que de él estamos hablando, un líder septuagenario de su agrupación Morena, no solamente logró imponerse en el año 2008 y transitar un ciclo de gobierno exitoso para México en cuestiones muy sensibles que ya vamos a comentar, sino que además logró que su sucesora fuera también una militante y dirigente de su propio espacio político. Ya veremos por qué creemos que esto es muy importante. Y para eso vamos a jugar un poco con la historia de los mexicanos, que es la historia de América Latina. En el siglo XIX se suscribió en Guadalupe Hidalgo un tratado que fue firmado por los Estados Unidos y México, después de la guerra que ambos países sostuvieron, y que refleja la retórica canalla que siempre imponen los vencedores en materia internacional. Fíjense ustedes la hipocresía de este tramo introductorio de ese tratado humillante para los mexicanos. Dice de esta manera el tratado: los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, animados de un sincero deseo de poner término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas repúblicas y de establecer sobre bases sólidas relaciones de paz y de buena amistad que procuren recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país y afiancen la concordia, armonía y mutua seguridad en que deben vivir como buenos vecinos, los dos pueblos han nombrado a este efecto a sus respectivos plenipotenciarios, quienes han ajustado, convenido y firmado el siguiente tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América. En realidad, se trató de un convenio de adhesión donde México firmó como país vencido en esa contienda militar, debiendo asumir los costos de la misma, que fueron francamente devastadores. Ese acuerdo selló la suerte de México en el último siglo, en el siglo pasado fundamentalmente, al haber perdido a manos de Estados Unidos nada menos que los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. Nada más y nada menos que el 55% de su territorio originario. Así y todo, a los mexicanos, que en un momento fueron el territorio más poblado del mundo y tuvieron en Tenochtitlán a una de las ciudades más admiradas por los conquistadores que causaron su asombro, le queda hoy en día un territorio generoso de 1.973 millones de kilómetros cuadrados donde habitan 136 millones de personas. En la geopolítica conservadora estadounidense, el dominio de la mayor cantidad de tierra posible fue siempre un aspecto central e innegociable, y acuñaron desde antaño dos axiomas, decisivos al respecto. Uno de esos axiomas es que los americanos siempre dominarían a los vecinos de Iberoamérica porque ellos eran un gigantesco país y los otros, vale decir nosotros, estábamos divididos en una veintena de pomposas y paupérrimas repúblicas. El segundo axioma fue la doctrina Monroe. Los americanos concretaban en la más dura materialidad la aspiración de que el dominio sobre el resto de los pueblos que formaban parte del Imperio Español no iba a tolerar la injerencia de ninguna otra potencia extracontinental. Esto comienza a explicar la intromisión de sus militares en visitas reiteradas en los últimos tiempos a nuestro país, en virtud de las obras conjuntas que la Argentina ha venido haciendo con China. Pero sigamos con los acontecimientos históricos que van reflejando y enmarcando estas elecciones mexicanas. Las luchas del resto de los pueblos americanos por obtener un mayor grado de autonomía o bien acceder a distintos proyectos emancipatorios con el correr del tiempo fueron sistemáticamente intervenidos también por la cínica ayuda humanitaria, esto con necesario entrecomillado, de los Estados Unidos, siempre revestida de valores como la paz, la convivencia, la democracia o la seguridad, a la que apelan de manera inefable en cada una de las oportunidades en que intervienen en un país, y lo han hecho por decenas y decenas de veces a lo largo de su historia. Si lo pensamos bien, es lo mismo que en definitiva expresa aquel viejo tratado de Guadalupe Hidalgo, y no hay casualidad que pueda durar desde 1848 hasta ahora. 1848, lo recordamos, es la fecha en que las partes signatarias aprobaron ese tratado. Ahora bien, este México, Este país fascinante que conocemos tiene una tasa altísima de pobreza y de violencia, un crecimiento imparable de la criminalidad organizada y tiene los femicidios en su gran mayoría impunes, que están al orden del día y son una suerte de triste récord en América Latina. Gobernado durante años por el PRI, el histórico espacio político que parecía invulnerable, se encontró de pronto con lo que los politólogos designan un cisne negro. Ese cisne negro, como ya lo dijimos, fue Andrés Manuel López Obrador, que de la mano de su movimiento Morena demostró una vez más que las fidelidades políticas flamean en el mundo contemporáneo y llegó a la primera magistratura hace 6 años. El presidente va a abandonar ahora su cargo con un 60% de aprobación popular, una cifra impensada en cualquier democracia del mundo. Si miramos los resultados de las elecciones europeas, nos vamos a dar cuenta del debilitamiento y del grado de descreimiento de los pueblos con relación a las democracias y lo que va quedando de ellas. Desde que se conoció el resultado de las elecciones en México, comenzó a saborear el triunfo la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, una científica de 61 años y una consecuencia política que atraviesa su militancia juvenil universitaria y que se expresa en el presente con una confianza que se asienta casi en el 60% de los votos emitidos en semejante padrón, un porcentaje que pulveriza, por así decirlo, al de su inmediato competidor, que en realidad fue una mujer y no llegó ni a la mitad de los votos que sacó Sheinbaum Pardo en la elección. Y se asienta también este consenso en un discurso que, a riesgo de ser exagerado, podría calificarse como impecable, o al menos esperable en esta incruenta sucesión de la que la democracia mexicana parece dar testimonio y convertirse en un ejemplo. Sheinbaum, además de ser judía en un país eminentemente católico, es la primera mujer en ser presidenta de México. Algunas de sus primeras palabras fueron estas, y son categóricas. Como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con las heroínas que nos dieron patria, nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Una forma de irrumpir políticamente verdaderamente conmovedora, emocionante, y que nos permite albergar esperanzas siempre moderadas en un contexto regional que está teñido por un pragmatismo que muy bien señaló Germán Palkowski en la edición anterior de Multitud, justamente con la excepción ideologizada de Argentina en este contexto que en América Latina está lejos de reproducir lo acontecido en la primera década del siglo XXI, pero que de alguna manera en esa heterodoxia va marcando los márgenes reales de acción que tienen los gobiernos, es decir, va atendiendo a la relación de fuerzas que ocurren en todo el continente. En esa relación de fuerzas, desde luego, intervienen factores y potencias de las cuales Estados Unidos es sin duda una de las más importantes. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y después trataremos de seguir entendiendo qué es lo que ha ocurrido en México, cuál es la enseñanza que de cara al futuro nos dejan estas elecciones y sus resultados, y fundamentalmente cuál es la expectativa que Morena puede llegar a reproducir en este segundo mandato de ese espacio que viene ganando las elecciones, los comicios, en forma abultada

me ofendo ni temo que don José oriental en la vida y en la muerte también. Y hasta siempre. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y continuamos de esta manera aquí en Multitud, en este segundo bloque, conversando con todas y todos ustedes sobre las recientes elecciones mexicanas y las referencias que podemos hacer de cara a un acontecimiento que sin duda va a rebotar con importancia en todo el continente. Nos habíamos quedado en el análisis de lo que expone la candidata que hoy es, otrora candidata que hoy es la presidenta electa de México. Y me parece importante ver cuáles fueron las primeras apelaciones de Claudia Sheinbaum Pardo, una física de 61 años, que no es solamente una intelectual reconocida, sino que además fue intendenta de la Ciudad de México, de la ciudad capital. Además de ser una de las principales colaboradoras del gabinete de López Obrador. Fíjense lo que señala Sheinbaum respecto de su política exterior, que es clave por la ubicación de México. Sheinbaum dice que va a darle continuidad a la política de no intervención y cooperación con otros países. En esto marca una diferencia muy sutil pero categórica con la política de Estados Unidos. Y cuando se refiere a la gran potencia, dice que con ella va a haber una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido. Y siempre defenderemos a las y los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. Bueno, aquí dos cuestiones. Cuando Sheinbaum se refiere a como hasta ahora ha sido, interpreto que se está abocando al gobierno de López Obrador. Y tiene razón si eso es así. El gobierno de López Obrador ha establecido canales de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos que han permitido ir solucionando una situación problemática para ambos países, como es la inmigración enorme de mexicanos, también de ciudadanos de otros países de América Latina y el Caribe, hacia Estados Unidos. Eso provocó la construcción de muros, ustedes lo recordarán, tratamientos discriminatorios, expulsiones, en fin, una serie de situaciones muy tristes, muy conflictivas, y este anuncio de defender, o este compromiso de defender a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera, me parece que completa esta idea del sostenimiento de la igualdad entre ambos pueblos. ¿Qué ha hecho Estados Unidos hasta ahora? La verdad es que aquí hay que marcar una una gran sorpresa, porque Estados Unidos se ha comprometido a tomar mano de obra mexicana en México en tanto y en cuanto se avente la intervención china, pero esos obreros mexicanos en su propio país que fabricarán productos de origen norteamericano, por supuesto, mejor dicho, estadounidenses, van a ir cobrando un salario mensual similar y paulatino al que cobran los obreros norteamericanos. Con lo cual, esto va a significar un incremento salarial impresionante para los mexicanos y además una fuente de trabajo continua. Con lo cual, AMLO ha dado en el clavo, ha tocado una cuestión, una fibra sensible de la debilidad de México, y creo que si esa igualdad se sigue plasmando, como lo denota esta frase de la presidenta electa, estamos frente a un escenario promisorio que siempre nos obliga a ser cautos frente a una potencia de semejante dimensión. Agrega la presidenta electa, con el sur y el Caribe seguiremos ampliando nuestras relaciones de amistad junto con todo el mundo. Vale decir que México no se aleja del pragmatismo, no va a deponer sus vínculos con el resto de los bloques y naciones de todo el mundo y hace una especial mención de los pueblos del sur del continente. Y en ese caso hay que observar lo que está pasando en esos pueblos, donde no en todos los casos tenemos gobiernos reaccionarios de la catadura que padece actualmente la Argentina, sino que hay otros supuestos, como el caso de Colombia, de Venezuela, si ustedes lo prefieren, de Bolivia, que están desplegando políticas diferentes, insisto, en la medida de sus posibilidades, que siempre están limitadas. Dice Sheinbaum, y esto es crucial, que su gobierno va a ser honesto, que no va a admitir influencias, que no va a ser corrupto y que tampoco va a permitir la impunidad. Adelanta un gobierno austero, republicano, con disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. Fíjense las diferencias que encierra esta visión mexicana con lo que plantea el gobierno argentino, que quiere eliminar directamente el Banco Central de la Argentina. Pero sí también esta idea de disciplina fiscal, que es parte de la economía clásica y que hace al funcionamiento razonable de cualquier Estado. Vale decir, la disciplina financiera y fiscal pasa a ser un punto de mira de todos los experimentos políticos latinoamericanos, cualquiera sea su tendencia. Obviamente pretende también mantener la obligada y constitucional división entre el poder económico y el poder político, y anuncia que siempre van a defender y van a trabajar por el interés supremo de México, apegados a las leyes y al derecho. Pero admite la existencia de un poder económico que en México, además de ser oscuro, es enorme. Es enorme. Entonces, finaliza diciendo a los mexicanos, ténganlo por seguro, estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México. Y en esto está diciendo mucho. El nacionalismo mexicano es muy particular, yo creo que todos lo intuyen, tiene sus singularidades, pero es un pueblo diverso, enorme, que conoció épocas ya lejanas de esplendor y que hoy está sumido en la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la criminalidad organizada, la violencia, el problema de las migraciones, en fin, lo que ya hemos venido señalando. Esta presidenta, que tiene un doctorado en ingeniería ambiental, que es licenciada en física, como creo que ya dije, y que tiene un máster en ingeniería de la energía, es una respetada intelectual, fue una gran militante estudiantil y también fue una política reconocida. Por supuesto que ahora la nueva presidenta deberá vérselas con la larga y conflictiva frontera norte y la cercanía inquietante del gran hegemón que en pocos meses, para colmo, va a dirimir elecciones generales en la que elegirá a su nuevo presidente. Esto, por supuesto, va a repercutir en la política mexicana y en los proyectos que tiene Morena nuevamente en el poder y particularmente su presidente Sheinbaum. El eventual advenimiento de Trump encarna la amenaza del reforzamiento de los muros, la permanente política anti-inmigratoria, que esto es grave, pero también encarna la posibilidad de que los trabajadores mexicanos, seguramente a los cuales intentará de alguna manera contener, vayan evolucionando conforme evolucionaron los distintos cinturones industriales que habían sido muy maltratados por el poder financiero de los demócratas en Estados Unidos. Y es probable que esto ocurra también en el caso que gane Trump. Si se imponen los demócratas, la discusión seguirá como hasta ahora, con no pocos logros, si tomamos en cuenta lo que ha obtenido López Obrador, pero con serias barreras que seguramente van a poner a prueba la importancia de esta continuidad de una expresión que me animaría a decir progresista, pero nacionalista, en México. Con cualquier resultado en Estados Unidos, Sheinbaum, que es la nueva referente institucional de Morena, aunque el líder continúe siendo López Obrador, va a vérselas con una serie de problemas que, por supuesto, no excluyen el narcotráfico, no dejan de incluir, la influencia del país del norte y estas cuestiones que acabo de mencionar y que de alguna manera suponen un límite para los mexicanos. Ahora bien, la presidenta no es una mera académica, no es una bien recién llegada, una inexperta en la administración y en las lógicas de la política. La presidenta tiene varios hitos importantes a su favor. Acompañó, como dije, al presidente López Obrador en la formación del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Fue secretaria de Medio Ambiente y en 2018 se impuso en las elecciones que la llevaron a ser, también en este caso, la primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad de México, una de las megalópolis más complejas del mundo. Vale decir que sus pergaminos en la gestión del gobierno son por demás plausibles y suficientes para asumir esta enorme responsabilidad desde la que ya anuncia que no va a fallarle a los mexicanos. Yo creo que esto es muy importante porque en la medida que veamos cuáles son los objetivos de Morena, vamos a ver que de aquí en más Sheinbaum ya no va a transitar caminos que tengan que ver únicamente con la garantía de derechos civiles y políticos, al estilo del progresismo clásico en América Latina, sino que va por más. Va por un proyecto autonómico muy por demás interesante. De manera tal que les propongo que hagamos una nueva pausa aquí en Multitud, mientras suena Opus 4, y después sí nos volvemos a encontrar en lo que sería, supongo, el último bloque de esta edición de hoy.

Y restaría decir con relación a la misma que entre sus propuestas concretas hay algunas que son verdaderos desafíos que deberá llevar adelante esta nueva mandataria de los mexicanos. Me estoy refiriendo concretamente al objetivo de acabar con la corrupción y los privilegios, a disminuir la pobreza, a mantener la justicia social basada en las necesidades populares, a distribuir equitativamente el ingreso y la riqueza, a atender especialmente a los pueblos indígenas, un reclamo muy sentido por vastos sectores de esa condición, de esa extracción, alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna, cosa que en América Latina no es sencillo para nada, y recuperar el papel del Estado en la gestión de sectores como la economía, lo que implicaría un despegue aún mayor de la economía mexicana. Todo esto es una tarea titánica que deberá llevar a cabo la presidente contra fuerzas oscuras, internas y externas, contra una exacerbada concentración del capital y una enorme pobreza y exclusión social que no pudo revertir totalmente la gran gestión de López Obrador. Y también tendrá que tener un ojo puesto en el poder imperial, en la influencia de los medios de comunicación, en las fake news, en la inequitativa distribución de la riqueza, en una clase dominante voraz y mezquina, asentada fundamentalmente en la corrupción y en el descreimiento que obliga a miles y miles de compatriotas a abandonar el país en las condiciones más inseguras que podamos imaginar. También se encontrará con un Estado desfinanciado y fuertemente endeudado, más allá de los esfuerzos de su predecesor, y con la obligación de lidiar con el enorme carisma que él mismo tenía. Si el carisma fuera la capacidad de sintetizar las expectativas del conjunto y sus demandas equivalenciales, tal vez este aspecto no sea un vallado insalvable para la nueva presidenta. Pero la áspera realidad del país, su materialidad objetiva, indudablemente lo son. Y sobre esto también quisiéramos conversar con ustedes, porque hay algunos textos que son muy importantes y que nos ayudan a comprender qué es lo que ha venido ocurriendo en este sexenio del gobierno de López Obrador y cuáles son los desafíos que por delante tendrá la nueva presidenta. En primer lugar, se trata de profundizar un modelo económico que ha sido inclusivo, que ha sido exitoso, y esa sostenibilidad no es sencilla. Hay que recordar que los números del gobierno de AMLO son contundentes. Crecimiento superior al 3% anual en este contexto y en América Latina. Desempleo del 2,6%, que es uno de los más bajos del continente. Un incremento en los salarios reales de 120% desde 2018 hasta ahora. Y 36 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Es decir, estos son todos logros que pueden advertirse en la gestión inmediata a la presidenta recientemente electa. Durante su discurso de abril en la Convención Bancaria de Acapulco, López Obrador había recordado con énfasis que 5 millones de mexicanos salieron durante su gobierno de la pobreza. Pero también mostró en diapositivas muy ilustrativas lo que los bancos habían ganado durante ese periodo. Se trataba nada más y nada menos que del equivalente en pesos mexicanos a 16 mil millones de dólares. En ese mismo encuentro, a contrapelo de algunas caracterizaciones ligeras que se hacen sobre el gobierno de Morena y sus peculiaridades, el presidente de la Asociación de Bancos de México, el propio presidente, Julio Carranza, le agradeció a AMLO la certidumbre y la confianza que permitieron que el sector tenga esos exorbitantes beneficios con un gobierno nacional, popular, progresista. El México de AMLO fue lo que ahora se denomina un gobierno win-win, como dice Juan Manuel Carr. Todos ganaron. Los grandes empresarios, la clase media y los sectores más vulnerables. Fue, esto para tenerlo en claro, una presidencia más similar a la primera generación nacional popular de este continente que a las actuales experiencias. En esa primera generación nacional popular, el peronismo está marcando ciertas identidades muy marcadas, con lo que podemos extraer como conclusión de lo que es hasta ahora el gobierno de Morena y que la nueva presidente ha prometido continuar. Y otro dato que me parece muy significativo, más allá de la política económica, pero relacionada con ella, es la necesidad de mantener una política exterior que no se desvíe del sexenio de AMLO en lo que tiene que ver con su mirada del mundo. Mucho se especuló tras el triunfo de López Obrador allá en el año 2018, repetimos, sobre su futuro involucramiento en la arena política internacional. Se decía que como a AMLO no le gustaba viajar al exterior, iba a tener muy poca predisposición a buscar un rol de liderazgo regional. Fíjense ustedes qué apreciación liviana si uno toma en consideración el volumen político que alcanzó el ahora expresidente de México, no solamente en la región, sino en todo el mundo. Hay hechos contundentes que refutaron esas especulaciones. AMLO se puso al frente de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, refugió a Evo Morales y Álvaro García Linera tras el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, ofreció asilo a dirigentes políticos del Movimiento de Revolución Ciudadana de Ecuador, entre ellos Jorge Glass, detenido luego de la invasión a la sede diplomática en Quito, que ustedes recordarán, y le brindó protección a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Entonces, todos estos datos que no excluyen la recepción al padre y al hermano de Julian Assange, a quien catalogó como un preso político en un pronunciamiento efectuado en el propio Palacio Nacional de México, dan cuenta de que la política exterior mexicana es singularmente progresiva si lo consideramos en su contexto, en los márgenes de su actuación, en los márgenes objetivos que tiene su actuación y su desarrollo, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el vínculo con un país como Estados Unidos que se apresta a celebrar una muy reñida elección entre Joe Biden y Donald Trump en el mes de noviembre próximo. Viene aquí a cuento aquella frase conocida, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estamos llegando de esta manera al final de esta edición de hoy de Multitud. Les vamos a pedir que estemos todos muy atentos a lo que ocurre en México, que se ha transformado en una suerte de faro para el resto de los gobiernos y los pueblos, fundamentalmente de toda nuestra América. Un experimento que en un primer momento aparecía como extraño, rompiendo con la tradición histórica mexicana, relegando al PRI como un movimiento capaz de liderar durante mucho tiempo la política de ese gran país, y llevando adelante un desempeño que en América Latina implica casi el límite de proyección que podrían llegar a tener las expresiones políticas populares en estos momentos tan duros que está viviendo el mundo. Es decir, lo que ha ocurrido en México implica un direccionamiento que es casi el opuesto al que se ha empeñado en llevar adelante en este momento el gobierno argentino, y de esta manera podemos exhibir estos resultados sumamente plausibles del presidente López Obrador, también de su sucesora, que creemos y ella misma cree que va a ser semejante, como una forma de pensar el mundo y pensar la región y pensar nuestro país, haciendo un necesario, imprescindible ejercicio de anticipación que nos permita conocer la mayor cantidad de variables que existen en el planeta, en todos los órdenes, no solamente en el orden económico, sino también político, tecnológico, social, etcétera, etcétera. Solamente de esa manera vamos a obtener la posibilidad de reconocer estos fenómenos que acontecen y nos sorprenden de una manera grata, pero que no debieron haber concitado nuestra sorpresa, porque en todo caso cada uno de nosotros sabía que lo que estaba ocurriendo en México con el gobierno de López Obrador era una página nueva en el escenario mexicano, que así se lo hicieron saber a Morena, dándole la posibilidad de una continuidad en el gobierno, que por supuesto sacude de alguna forma la historia política del país del norte de América, de ese enorme legado cultural y social, riquísimo por cierto, que es México. Y como les decíamos, de esta manera nos vamos también con música hasta la próxima edición de Multitud. Nos vamos despidiendo, les auguramos a todos un feliz fin de semana y volvemos a encontrarnos el sábado próximo aquí en Multitud, el programa de política internacional de Radio Kermés. Chao. Caminos de copas rotas. esquivábamos los vidrios, caminos de copas rotas, vivir esquivando entonces, yo...